Y por supuesto, en la sección de patrimonio, que nos llega todas las semanas gracias a los amigos, a la Asociación de Amigos de Santillana del Mar, no puede faltar nuestro folclore, que también forma parte de nuestro patrimonio. Y hoy vamos a hablar del fin de curso de la Escuela Municipal de Folclore de Torrelavega, que mañana celebrará el acto de clausura. Y aparte de esto, también van a celebrar una cita, van a celebrar un memorial muy especial, porque hace 10 años nos dejaba una figura imprescindible de nuestro folclore, además de una persona muy, pero que muy querida. Mañana se conmemoran 10 años del fallecimiento de Josefina Blanco, un recuerdo que permanece en todos nosotros, los que la conocimos, los que estuvieron cerca de ella y que siempre mantendremos, porque, como decía, Josefina Blanco además fue un ser extraordinario. Bueno, pues para hablarnos de todo ello, está hoy aquí con nosotros Chiqui Rivera, director de la Escuela de Folclore de Torrelavega. Muy buenos días, Chiqui. Hola, buenos días. Bueno, yo creo que en eso coincidimos, ¿no? Que la José, como le llamábamos todos los que la conocíamos, era una persona además muy querida, que trabajó mucho por el folclore de la Tierruca y que por eso mañana vais a conmemorar no su fallecimiento, sino a celebrar que existió, que estuvo con nosotros y que fue alguien realmente importante en el folclore de Cantabria. Sí, efectivamente. Josefina fue mucho en el folclore en esta zona de Torrelavega, muchísimo. Ya ella de niña empezó con el grupo de danzarretanos y luego pues ella por su cuenta, con su rabel, luego formaron el grupo de danzas de Nueva Ciudad y luego ya pues codirectora de la Escuela de Folclore de Torrelavega durante 8 años yo creo que estuvo. Y fue una persona impresionante, era muy buena, cariñosa, folclorista 100%. Donde estaba ya no había pena, esa es la verdad. Sí, sí, yo la recuerdo también como una persona muy animosa, como suele decirse, con mucha marcha. Mucha, muchísima. Tanto, pero al estilo cántabro, ¿eh? Sí, sí, tanto sí, sí, al darle a la pandereta como al rabel. Sí. Y las castañuelas, que siempre las llevaba en el bolso, era uno de sus... También. Era una de sus acompañantes asiduos, las castañuelas siempre las llevaba. Además no queda ahí su labor, porque aparte de estar relacionada con la Escuela de Folclore, con el grupo de danzas de Nueva Ciudad, con Thanos, también formó parte de la coral Raíces Cántabras. Sí. Así que ella siempre muy involucrada pues en lo nuestro, ¿no? En lo propio. Muy ligada al folclore y además pues fue una cosa muy inesperada su fallecimiento, nos pescó a todos muy de improviso, porque tal que la viste hoy también. Y en 3 días, pues que Josefina se marche, que se marchó. Se nos fue de viaje, a lo mejor que es lo que ella quería, ¿no? O sea, que quería, siempre decía que si algún día eso, que fuera rápido, que si algún día a ella le pasaba algo, que fuera rápido. Y así fue. No le dio tiempo ni a pensarlo. Así fue. Pero a nosotros siempre nos quedará, como decíamos, su recuerdo y por eso mañana viernes, junto con la clausura del curso 2009-2010 de la Escuela de Folclore de Torrelavega, pues va a tener lugar este 10º memorial Josefina Blanco. Bueno, comenzáis a las 7:30. Háblanos un poco, Chiqui, el orden de las cosas. ¿Cómo van a ir los diferentes actos? Bueno, pues los diferentes actos va a ser, o sea, depende cómo se esté presentando el día, la cosa, la lluvia, el tiempo, cómo se esté presentando todo, pues depende. Si da para alargar, si vemos que el día está para alargar, pues empezarán por edades, empezarán los más pequeños, tocando instrumentos, luego ya irán un poco los más mayores y, o sea, que intentamos hacer como 1 hora y media de actos, de actuación. Estará rabel, habrá gaita, habrá piteros, habrá parejas de baile, habrá pandereteras. ¿Todos ellos alumnos de la escuela? Todo alumnos de la escuela, todo, por supuesto. Alumnos y algún monitor estará también presente. ¿Hay algún invitado? Quiero decir, ¿algún artista invitado fuera de la escuela? ¿O dejáis, digamos, el escenario abierto para todo aquel que se anime? Exactamente, el escenario está abierto. Todo el que crea que lo que hace puede llegar, está allí el escenario a su disposición. Y va a haber un acto especial, que es un chico que va a la Escuela de Folclore, a Rabel, y toca la zanfoña y va a interpretar un romance, una sola canción va a interpretar. Esa es una novedad. Uh-huh. Eso en cuanto al folclore, porque después yo sé que una vez concluida esta demostración folclórica va a haber algo más. Sí, sí, sí, va a haber la típica parrillada, que ya hay quien dice que es la mejor que se hace en todos los alrededores de Torrelavega. O sea que algo tendrá, ¿no? Y efectivamente, después de que acaben las actuaciones va a ser la parrillada, la gran parrillada. Con sangría. Exactamente. Y en el sitio, claro, no me digas el sitio ideal, el sitio lo mejor que hay en Torrelavega, claro. A tal cosa, pues a folclore, pues lo mejor tiene que ser, y es en el Cenefoto, que uh-huh. es un sitio ideal. Esperemos para... eso, que la lluvia pues no haga acto de presencia y claro, para poder disfrutar de esta jornada en esos jardines, claro, porque... Me parece que no va a llover, ¿eh? Ajá, ya lo habéis mirado. Sí, sí, sí, lo he mirado muy detenidamente y me parece que no va a llover. Bueno, una vez que se ha concluido este curso 2009-2010 de la Escuela de Folclore de Torrelavega, parece que fue ayer cuando estuviste con nosotros para hablar precisamente de la apertura del nuevo curso, para animar a la gente a que se apuntase, y bueno, pues ahora ya va a terminar. ¿Cuál es el balance que se hace? El balance todos los años es muy satisfactorio porque tenemos una clientela fija, la verdad es, se ha dicho que hay muchas mujeres... Que no sé, yo no he visto que haya una carrera tan difícil de aprender como la de folclorista, porque llevan años. Hay gente que lleva 10 años en la Escuela de Folclore. Hay gente que está en la Escuela de Folclore desde que se fundó, va a hacer 20 años. Y por eso te digo que son una clientela fija y siempre el resultado es óptimo. Uh-huh. Después de esos 20 años, me imagino que ya se dé el caso de hijos de alumnos que comenzaron hace 20 años y que ahora ya comienzan también ellos en la escuela, los más pequeños. Efectivamente, hay gente que empezó y que ya tienen hijos que están en la escuela ya participando, sobremanera en instrumentos. Ajá. Sobremanera en instrumentos. Y hay una cantidad de instrumentistas algo espectacular, cosa que nos tiene algo superados. Lo que es gaita, requinto y rabel... A tope. Nos superan. Es curioso porque comentabas que, por un lado, son más las mujeres las que se animan a apuntarse, a aprender, a, pues me imagino que a tocar la pandereta o la gaita, lo que sea. Y por instrumentos son estos tres los que más aceptación tienen. Los que más. ¿Más que la pandereta incluso? No, más que la pandereta no. Ah. La pandereta tiene más. Es la reina. Sí, sí, la pandereta es... Es la reina, como tú bien dices. Sí, como, mira, el otro día le han hecho un homenaje a la pandereta en Colindres. En Colindres y en el Palacio de... En el Palacio... ¿En Santander fue? Sí. ¿En el de la Magdalena? En el Palacio, sí. Uh-huh. En el Palacio de Festivales. Ah, en el Palacio de Festivales, sí, sí, vale. Hubo allí cientos de pandereteras. Entonces la pandereta es la reina, pero los príncipes, la gaita... El requinto y el rabel. O sea, esos van... Por ese orden no. Pero más o menos, ¿no? Más o menos gaita más, luego rabel y después requinto. El requinto es el pitu. El pitu. También para... Sí, si hay alguien que no sepa muy bien qué es el requinto, bueno... Sí, el pitu. Ajá. Que ese ha crecido considerablemente. Te quiero decir que hace unos años teníamos 3 o 4 piteros en Cantabria y hoy tenemos, te puedo decir, 30, 40 o 50. Sí, ¿no? Porque ese es un instrumento muy de aquí, ¿verdad? Sobre todo de aquí, de la cuenca del Besaya. Yo, para mí, que me perdonen todos los puristas y todos los que dicen, yo, para mí, el que a mí me pone la carne de gallina es el requinto. Cuando lo oigo tocar, yo lo demás lo considero, y estés donde estés, cuando oyes el pito y el tambor... Se te van los pies. Más que la gaita, oye, que la gaita que lleva, que no sé qué. Yo bien he dicho muchas veces que el primer gaitero que yo conocí fue tu abuelo. Ah, sí. A Fidel. La primera gaita que yo vi por estos contornos fue una que tocaba Fidel. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues ya a mucha distancia, a muchos años, ya empecé a ver a Velasco. Uh-huh. Y después ya dicen que la gaita de aquí, pues muy bien, yo lo respeto. Yo tengo mucha culpa de que la gaita se haya introducido tan fuertemente en la zona de Torrelavega, porque yo puse mucho interés, uh-huh. porque todo lo que sea que el folclore crezca es bueno, pero ahora parece que nos están pisando el terreno a los del pito, a los partidarios del pito, pero bueno, pero bueno, dices ahí que está. Se mantiene el requinto, ¿eh? No, se mantiene y claro, también te ocurre una cosa, primero no encontrabas, si no tenías el apoyo de un requinto no podrías bailar una jota, hoy puedes bailarle perfectamente con la gaita y no hay ningún problema. Uh-huh. Bueno, se cierra este curso 2009-2010, se abrirá el 2010-2011 para allá, para septiembre u octubre. Hombre, esperemos que sí, esperemos que no llegue la crisis al folclore. Yo creo ya que sería no, una lástima y una pena, porque yo creo que la mejor inversión que ha hecho el Ayuntamiento de Torralba en cuanto a educación juvenil o infantil o aportación a la gente joven, yo creo que ha sido la Escuela de Folclore, porque han sido muchos. Te digo que hemos pasa de 4.000 las personas que han estado a lo largo de estos años en la Escuela de Folclore de Torralba. Y mal o bien, pues oye, algo queda, siempre es queda algo. Una buena cantera. Siempre queda algo. Y yo creo que el Ayuntamiento de Torralba supo ver muy bien el tema, lo enfocó muy bien, aportó un dinero, que es indudable que le cuesta un dinero, pero creo que Torralba se lo ha agradecido con creces. Bien empleado, dinero bien empleado. Sí, sí, sí. Dices, nos comentas, Chiqui, que este año ya son 20 los que lleváis enseñando. Empezó a la gente, pues eso, a tocar la pandereta, bueno, a conocer, a lleváis enseñando a la gente a conocer y a disfrutar de lo nuestro. ¿Tenéis preparado alguna cosa especial o, bueno, sencillamente con este acto cerráis temporada? No, cerramos la temporada y seguimos un año más. Para nosotros son 20 años, es un año más, y a esperar poder seguir el año que viene otra vez. El número 21. Exactamente. Vamos a recordar de nuevo a todos nuestros oyentes la cita de mañana, la clausura del curso 2009-2010 de la Escuela Municipal de Folclore de Torrelavega, y también la celebración del 10º Memorial Josefina Blanco. Será a las 7:30 de la tarde en los jardines del Centro Nacional de Fotografía. Tocamos madera para que no llueva. No va a llover. ¿Eh? No, no va Chiqui a llover, Rivera no dice que no va a llover, no, no va así a llover. Que tened por seguro que no va a llover. No obstante, desde aquí, desde los micrófonos de OIT Radio, bien sea en esta sección de patrimonio o en Cosucas de Cantabria, estaremos también muy pendientes, pues bueno, para dentro de unos meses, cuando se inicie de nuevo el curso, pues también para dar el toque a la gente, para que vaya animándose y vaya apuntándose. Pero eso lo dejamos para allá, para dentro de unos meses, después del verano. Y precisamente durante estos meses de verano, ¿la Escuela Municipal de Folclore de Torrelavega se mantiene activa, saliendo por ahí a actuar en distintos eventos? Hombre, pues, ¿o no? ¿Se calma más la cosa? No, la Escuela de Folclore, pues el día del folclore de Torrelavega, el día de la patrona, pues salen, la gente se viste y participan, y los piteros y demás gente, pues por ahí andan, hacen sus cosillas, pero por lo que es, como no se ha hecho, nunca se ha pretendido hacer un grupo que compita con los grupos de danzas que hay, por ejemplo, en la zona de Torrelavega, ¿no? Entonces eso nunca se ha contemplado, que haya un grupo, sino que esa gente que sale de la Escuela de Folclore, que se vayan integrando en los grupos de Torrelavega, que afortunadamente son muy buenos y tiene acceso toda la gente que se presente con intención de hacer folclore, pues les recibimos cualquiera de los tres grupos con los brazos abiertos. Estupendo. Una curiosidad, Chiqui. Hablabas de que, bueno, cada vez va increciendo el hecho de que la gente se apunte a la Escuela de Folclore y que las mujeres se animan mucho a aprender. Bueno, las mujeres se apuntan. Era decir que se apuntan a un bombardeo. No, las mujeres, lo que sí que a las mujeres les gusta muchísimo tener comunidad. O sea, están allí, tienen un ambiente especial. Yo la verdad que lo envidio. El ambiente que tienen las mujeres en la Escuela de Folclore de Torrelavega es una cosa fuera de lo normal. Se animan a aprender, a tocar, sí, a cantar, a bailar. Pero en el caso de los chicos, por ejemplo, lo de tocar la pandereta no tira tanto, ¿verdad? Pues no tira. No es más como que siempre ha sido más como utilizado por las mujeres. Sí, sí, yo me inclino a que sí. Aunque aunque yo tengo, o sea, no tenía a mi tío, tú le conocías a Gerardo, el marido de Asunción. Sí. Tocaba la pandereta y cantaba, que era una cosa, una verdadera maravilla. Mucho mejor que muchísimas mujeres. Ya muy poco antes de morir, ya me grababa a mí alguna cinta cantando y tocando la pandereta. Era un fenómeno. Y he conocido otro panderetero, digamos, en la zona esta de, fíjate, una zona rara, de Vargas. Ajá. También buenísimo. O sea, pero no es lo habitual. Es muy raro, muy raro. Sin embargo, sí que hay mujeres que se animan a aprender a tocar la gaita, por ejemplo. Ah, sí, porque sí, yo he visto varias ya. Sí, hay varias. Que sí se sueltan a ello. Sí, yo ya hace como 17 años... Ya te digo que yo tengo un poco de culpa de que la gaita se haya implantado con tanta fuerza en Torrelavega. Yo tenía dos niñas que eran mellizas, las tenían en el grupo, eran de la zona de Posada de Llanes, y ahí están. Vinieron y fueron las primeras gaiteras que hubo por aquí, tocaron en el grupo mío, me acuerdo que tocaron en Caja Cantabria, y joder, fue un éxito tremendo y todavía siguen, que una de ellas son Eva, una chica que toca en la banda de gaitas, precisamente toca el tambor ahora y también la gaita, y su hermana, que eran mellizas, y las dos entraron aquí en el grupo de danza nuestra señora Covadonga y tocaron la gaita. Ajá. Te estoy hablando hace 17 años. Lo importante de todo esto es que eso, que haya cantera, que se mantenga vivo el espíritu del folclore de la Tierruca, y para ello están las diferentes escuelas municipales que hay a lo largo y ancho de Cantabria. En esta ocasión, hoy en la sección de patrimonio, hemos hablado de la Escuela Municipal de Folclore de Torrelavega y de ese décimo memorial Josefina Blanco, que yo creo que va a permanecer, como decíamos antes, en nuestra mente para siempre, porque toco el corazón de muchas personas. Lo que es a nosotros, sí. O sea, desde nosotros sí. En la Escuela de Folclore dejó una huella imborrable. Desde luego que sí. Y luego, pues eso, que era una... Si era buena folclorista, era mejor persona. Muy buena. Y eso queda. Bueno, Chiqui, pues nada, no me queda más que desearos que mañana todo salga fenomenal, que no llueva, que no va a llover, y que paséis una tarde estupenda recreando pues el folclore de la Tierruca, a echar unos bailes, a tocar un poco... Y luego, bueno, pues a comer y a beber y eso, a pasarlo estupendamente. Pues muy bien, muchas gracias. Y deciros que sigáis en este camino de promocionar un poco el folclore, que, como digo siempre, el folclore es agradecidísimo. Y todo el que... Vosotros veréis vuestra recompensa en oyentes. Porque si os dedicáis si dedicáis un tiempo al folclore, el folclore no pasa de ello, ¿eh? Os va a tener muy en cuenta. Claro que sí. Pues muchísimas gracias, Chiqui, por habernos acompañado en este ratuco y hasta la próxima. Pues muy bien, muchas gracias.